Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Escucha Andar Bien, un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Declarado de interés cultural a través de la declaración 2954. Abrochate el cinturón que arrancamos. Bueno, buenas, buenas. ¿Cómo andan todos ahí? ¿Están andando bien? ¿Sí? ¿Andan bien? Ahí, ¿eh? Hoy programa un poquito reducido, ¿eh? No está toda la trupa acá. Pasó la nevada y nos dejó todo acá tendido. Por suerte salimos al aire, no se cortó la luz acá donde está la radio. Así que ahí vamos. Ahí andamos bien por la 66, la 82, la ruta 40, ¿por qué no? La ruta 40 sería como la 66 de Estados Unidos, ¿no? Y estamos acá, programa número 101. 101 programa, ¿sí? Y ahí estamos, ¿eh? Todo bien acá, vamos a probar sonido. Vamos a ver con quién estamos hoy. Hola, Nina, ¿cómo andás? Buenas, buenas, ando muy bien. Qué bueno que estamos acá, que vamos andando bien. Y bueno, estamos ahí probando a ver nuestro señor asador, que lo veo lejos del micrófono, no sé con qué micrófono va a salir. A ver, hola, señor asador. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Nico, ¿cómo estás? ¿Se te escucha bien? Yo no te escucho, pero vamos a ver ahí por dónde está. Bueno. Se le escucha, pero bajo. Se le escucha muy bajo. Vamos a darle un poquito de sonido, a ver cómo va. A ver, Nico, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ahí vamos. Faltaba un poquito de potencia. ¿Cómo andan todos? Buenas noches. Andan todos bien por ahí, ¿eh? Ahí estamos. Bueno, estamos un poquito contratariados con este tipo de nevada, sí. Que nos complicó un poquito a todos, ¿no? Ahí. Así que ahí estamos. Bueno, ahí estamos. Sin operador hoy. El operador se encuentra engripado. Y nos falta María Clara, ¿eh? Así que sí. Un golpe bajo ahí para salir al aire. Le mandamos un saludo a María Clara, que seguro está escuchando desde la radio desde su casa, ¿eh? Un saludito. Un saludito también, y que se mejore en nuestro operador, que anda un poco. Sí. Un poco salimos, no bien. Salimos rengo, pobre. Así que ojalá que se mejore. Bueno, estamos hoy programa número 101, ¿sí? De Andar Bien. Salimos por acá, que dije que teníamos luz. ¿Qué radio es esta? 105.5. FM Los Coihues, 105.5, muy bien. Y después salimos también en duplex, o sea, a la vez. ¿Por qué otra radio? Por FM Signos, ¿no? Sí. 88.5. FM Signos de San Antonio Oeste. Sí. ¿Sí? Y después seguimos saliendo en duplex, pero no al aire, no por megahertz, sino por internet. Bien. ¿No? ¿En qué dos radios salimos por internet? Por Radio Espacio Vial. Espacio Vial, que es 100% temática vial. Yo le aconsejo, si usted tiene un consultorio, un lugar donde hay sala de espera de cualquier tipo, muy buena música y una dietética, se me ocurre. Cualquier lugar donde hay sala de espera, puede ser en la municipalidad, viste, que donde la gente también espera para ser atendido, en un consultorio. Sí, qué raro que digas eso, sí. ¿No? Gente esperando en la municipalidad. Bueno, en cualquier lugar, viste, donde uno tiene que esperar, puede ser una carnicería también, ¿no? ¿Por sí. qué no? Una pollería. Entonces, los lugares está muy bueno ponerlo, porque primero es por internet, no gastas nada. Pones Espacio Vial y es muy buena música. Y después, cada tanto, entre un tema y tema, generalmente pasan dos temas y ahí pasan una conversación pequeña de 5 minutos de tema vial y sí. así. Entonces, uno mientras va esperando se va dando cuenta de que, ah, mira qué interesante esto, cómo va, cómo, qué es lo que pasa acá, ¿no? Gente muy capaz ahí que está hablando. Muy interesante escucharlos. Y bueno, yo eso lo aconsejo. Y después la otra radio, que también uno, con la otra radio, uno vuela, sueña que está en otros lugares, que va caminando por distintos lados, que va haciendo tras la sierra, que está en Jujuy, que va a Uruguay. ¿Cuál es la otra radio por la que salimos en vivo? Estamos saliendo también por Radio Web. Radio Web 360. Exactamente, con el programa Insignia Mochilero sí. Radio. Un saludo grande ahí a Daniel Sotelo. Un saludo para ellos. Sí, que están viajando por todos lados. Que hemos hecho un programa especial para ellos hablando sobre hacer dedo. ¿no? Sí, algo radio típico. Web 365, perdón, dije 365. 365, le estaba pifiando yo, me faltaba un día, 5 días, una semana al día. Bueno, esos son como salimos en vivo, en la actualidad. Y también estamos saliendo en la actualidad, ¿por dónde? Estamos en Instagram, en Andar Bien Radio, que nos pueden escuchar y ver ahora en vivo y ver los programas anteriores. También pueden buscar los links y para escucharnos en vivo de forma por internet. Y también pueden buscar los programas desde el primero, desde el anteriores. Número 1. Ahí se meten en la bio, ¿no? 101. Se meten en la bio y van a una página que se llama Linktree. La página Linktree es una página que tiene un montón de links, ¿no? Entonces uno ahí va buscando programas ya emitidos o entrevistas realizadas o puede tocar emisoras y ahí también tocan y nos escuchan por streaming si quieren. Puede escuchar cualquiera que les dijimos que estamos en duplex, ahí escuchen y salen por la que quieren, por la que salga más lindo. Y después si no, buscan programas ya emitidos y buscan el programa, ahí lo encuentran o van directo a la entrevista, ¿no? Sí. Así que un poco eso es lo que tenemos por las radios. Pero bueno, hasta ahí es lo que sale en vivo, ¿no? Sí. Ahora, después estamos también por FM La Tosca, 90.9 en Santa Rosa. Exactamente. La Hormiga, 104.3 en Rosario. Sí. En Bolívar. En Bolívar salimos por ¿dónde? Por FM Signos, 88.5. Por ahí. Muy bien, sí. Muy, muy bien. Eso es Bolívar, ¿sí? Bolivia, Bolívar, provincia de Buenos Aires, ¿sí? También salimos por FM Sol, que es Esquel, Chubut, ¿no? Por la 94.7. Exactamente. Y después en Chubut, de Esquel, nos vamos a más al sur todavía, a Río Grande, ¿sí? Tierra del Fuego. Sí, Radio Universidad, 93.5. Un saludo a la UTN. Ahí me salté todo el programa, todo el apautado, por eso los mareé a todos. Pero de ahí nos vamos a Tartagal, ¿sí? Que es la otra punta, que es Salta, ¿sí? Dicen que hay como 3.000 kilómetros en línea recta, ¿viste? La 40 son 5.000, pero en línea recta dicen que hay 3.000 kilómetros. Ahí me cuesta creerlo, ¿eh? Después un día lo voy a medir porque me cuesta creerlo que en línea recta haya 3.000 kilómetros. Un poco más. Sí, para mí sí, un poquito más, por lo menos, ¿no? Sí, porque hay 5.000 en ruta, en línea recta, está bien, será menos, pero no tanto, ¿no? No la mitad. Bueno, ahí estamos, En FM Contacto 102.3 era en Tartagal. Después acá nomás, en Isque Menuco o General Roca, digamos que está ahí al lado. Antena Libre, ahí un saludo muy grande a Sandy, que es la que me va poniendo los programas al aire. ¿Qué más nos está faltando ahí, Antena Libre por la 89.1. Ahí está, un saludo grande a la Antena Libre, Antena Libre es el de Disque Menuco, que yo te decía. ¿Sí? Sí. Estamos ahí dispersos. Y después estamos FM Imagen, en Piedra Buena, ahí cerquita de Río Gallego, a 200 kilómetros. Un lugar precioso que realmente recomiendo pasar. Y en verano, o en invierno también, pero en verano pasar y quedarse una semana. Es un lugar divino para pasar el tiempo ahí, muy, muy, muy lindo. ¿Qué otro lado? Acá cerquita, en el Maitén, en Radio La Esfera. Sí. Un saludo grande ahí a los chicos que están acá al lado. 91.5. Y después la nueva adquisición, que salimos los lunes a las 2 de la tarde, por FM La Tribuna, que es Mercedes, también provincia de Buenos Aires. No es cerquita de Bolívar, pero bueno, es cerca. Sí, digamos, está más. Para lo que la Argentina es ahí al ladito. Sí, sí, sí. Bueno, eso fue un poco todo lo que tenemos hoy, ¿no? Y no, lo que tenemos hoy es el programa. Vamos a hablar de los viajes largos. Exactamente. Ese es el tema que vamos a tratar hoy. Pero gracias a quién. Claro, a lo que iba a aclarar era gracias a acompañan este espacio de reflexión vial Freelop, mayorista en alimentos. Qué grande, Freelop. Nos aguantas del primer programa con lo más rico, lo más fresco, lo más económico y lo de mejor calidad. Así que a todos recomendamos que pasen por cualquiera de sus sucursales acá en Bariloche. Así que sí, muchas gracias a Freelop. Sí. ¿Sí? Y bueno, hoy vamos a hablar, ¿qué decía? ¿De qué vamos a hablar? Viajes largos. Sí. De viajes largos. Y vamos a estar hablando para lo que es un viaje largo. Para mí, viajar al espacio es un viaje largo, ¿no? Sí. Y así que hoy puse toda música que es de fines de los 70, ¿no? Del 75 al 80 más o menos, en su gran mayoría, que fue una época donde jugaban muchos con los canales. Así que si ustedes tienen una radio que es estéreo, se van a morir porque se va a ver muchos efectos de que suena en el parlante izquierdo, después suena en el derecho. No es tan mono como estamos acostumbrados actualmente con los sonidos, ¿no? Que suena ser más mono. Si bien es estéreo, no se ve tanto juego de parlantes como se va a ver en esta época puntual que trabajaba mucho esto, ¿no? Y bueno, por eso yo decía, como eran viajes largos, ir al espacio, para mí es un viaje largo, así que ahí puse dos temas de viajar al espacio, que para mí son viajes largos. Uno es este que voy a poner ahora, que es de David Bowie, que se llama Odisea del Espacio, ¿no? Donde, bueno, el tipo va al espacio y queda ahí. Recomendable parado. Escucharlo con auriculares o en algo. Sí, con algo que sea estéreo. Sí, sí. Me preocupé, que no es un celular. Me preocupé por buscar la versión original, que tiene muchos juegos de parlantes, que las versiones posteriores no lo tienen tanto. Así que nada, se los recomiendo. Háganse un tiempito. Ahora, sébense un mate y escuchen el siguiente tema. Ground control to Major Tom. ¿Es él? Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. 3, 2, check ignition, 1. And may God's love lift be off with you. This is ground control to Major Tom. Thank you. ¿Conoces la ley de tránsito? Sí. Mentira, mi vida. Pero a veces me lo olvido porque es muy larga. No se mira mentira. Te propongo escuchar una parte. Ley 24.449, artículo 51, velocidad máxima. Los límites máximos de velocidad son: B, en zona rural, 1, para motocicletas, automóviles y camionetas, 110 km por hora. 2, para microbús, ómnibus y casas rodantes motorizadas, 90 km por hora. 3, para camiones y automotores con casa rodante acoplada, 80 km por hora. Ya escuchamos una parte. Ahora reflexionemos sobre ella. Bueno, acá estamos volviendo, ¿eh? Sí. Acá lo que es interesante es cómo cambia el tema cuando uno hace viajes largos. Depende con qué... ¿Con qué transporte? Con qué transporte, muy bien. Te manejes, va variando, ¿no? El programa pasado hablábamos de casas rodantes o motorhome, más de motorhome, donde ahí motorhome... la máxima es 90 km por hora. Sí. Ahora lo que dice es el punto B, como leyó Nina, en zona rural. Claro. Que no son caminos rurales. No, en zona rural puede ser una ruta nacional que va... Es que tiene que ser una ruta nacional, porque un camino rural no podés ir a 110. Oh, obvio. Igual sí. Es la máxima, ¿no? Sí. Pero podrías ir, si te animás a ir, en un camino no. De tierra. Es una locura, ¿no? No. Pero sí, te iba a decir esto, que sí está bueno. Una autopista no es zona rural y podés ir a esa velocidad. Sí, no, es zona rural. Bueno, depende de dónde está la autopista. Una autovía. Pero autovía generalmente es zona rural porque va de una ciudad a otra. Claro. No es que va dentro de la ciudad. Cuando ya estás de una ciudad a otra es zona rural. Vos tenés urbana y rural. Sí. Son dos clasificaciones que hace la ley. Urbana cuando está dentro de la ciudad, dentro del ejido urbano municipal. Claro, por eso digo autopista y autovía es zona rural. Es zona de ciudad. Rural. Una autopista que hace, por ejemplo, Rosario-Córdoba. Es zona rural. Sí, pero bajan la 9 de julio por autopista. No, bueno, cuando bajás en la zona. Por decir una autopista, ¿no? La autopista tiene. O sea, acá estamos hablando de zona rural. Sí. Después hay otro renglón que habla. Que la C habla en autopista y otro que habla de semiautopista. Okay. ¿Sí? Hay que hablarla completa. Cuando venís a autopista. Ahora, cuando vos vas en una ruta que no es autopista ni semiautopista, estás en zona rural. Bien. ¿Sí? Si no, estás en una zona urbana. De mano y contramano estamos a los caminos, entiendo yo. Claro, la ruta, o sea, la diferencia entre una semiautopista y una ruta común y corriente, sí. La diferencia es que la semiautopista tiene más de un carril. La semiautopista. Okay. La autopista tiene todos los cruces fuera de nivel. No tiene ningún cruce a nivel. Esa es la diferencia que nombra la ley. Acá estamos hablando de la ruta, no es nada, es sin clasificar, porque es rarísimo que lo que más hay en la Argentina figure como sin clasificar, ¿no? Bueno, son las incoherencias que tiene un poco la ley, sí. Que hay que ayornarlo un poco. Yo creo que cuando hicieron la ley esto, pensaron que iban a ser autopistas en todos lados o semiautopistas en todos lados, y no fue así. Se suponía, ¿no? Creo, pero sí. No se llegó. Pero bueno, la ruta es esto, no es ni una cosa ni la otra, serían caminos en zona urbana y por eso la máxima es 110. Porque si la ruta estuviera clasificada, nunca te quedas, son caminos de tierra rurales. Y ahí no podrías ir a 110. Claro, entonces, bueno. El que lo hizo pensó en rutas, digamos, ¿no? Sí, exacto. Bueno, eso es un poco lo de la ley de hoy. Fíjense que si van un furgón, que la máxima para un furgón es 110 kilómetros, una camioneta. Sí. Es entonces, el mismo furgón lo convertiste en motorhome y tenés que ir a 90, tenés que bajar 20 kilómetros por hora. ¿Sí? ¿Por qué es eso? Bueno, eso lo vamos a dejar para el próximo programa. Ajá. Pero hay que tener cuidado, porque el mismo auto que va a la misma velocidad, cuando lo cambiaste, ojo que la velocidad máxima te varía y te pueden multar. Y tenés un motorhome que va a 100 km por hora, está lleno de exceso de velocidad. Así que bueno, un poco es eso. Así que bueno, vamos con el próximo tema. Tema, sí. ¿Cuál es el próximo tema? Viajes largos de ANC. Del álbum Nueva Generación de 2023. atrapado y todo ves colores y percocet con un beso con usted. Y ahora me pregunta que si fumo un talo jet y claro que contesto, quiero que se quede aquí. Todo gira en este mundo cuando me acerco hacia ti y unos besos están mojados, solo quiero tus a mí. Todo lo que te digo sí, sí, sí, conduciendo en la avenida en una bici, sí. Pero que, yo ahora lo supe, dice eres rape, pero no lo sé. Sigo en un camino sin contar un pergamino, solo contigo alucino con su culo que es divino. Que la noche nos persigue para dormir y contigo tú me dices si me quede. Solo espero conseguirlo, mami quiere que me quede, pero nada. Adoro ver su cara sonrojada. Me gusta sus llamadas cuando me marca drogada y enojada. Te termina como si fuera la mara. Quiere que la quiera, pero te. Quiere que conteste, pero te. Quiere que la pruebe, pero te. Quiere que la quiera, pero te. Olvidé lo que sé, no miré si se fue, yo que sé. Si no cree lo que ve, luego que convencerte, mujer, eso va con mis planes. Desperté ya sin fe aquí en mi serie, en tu piel el Chanel y el recuerdo de ayer, hoy café. Y en la suite del motel, tu mochila, mujer, dentro de ella dejaste las llaves. Tengo miel en el vape, jalale, luego en él, en el cel. No hay que ver si confías en mi ser, somos tres, pero aquí al parecer, si me cree, no hay que ver, todos somos iguales. Desperté ya sin fe aquí en mi serie, en tu piel el Chanel y el recuerdo de ayer, hoy café. Y en la suite del motel, tu mochila, mujer, dentro de ella dejaste las llaves. Buenas, soy Kenneth José Agar, presidente de la Asociación Venezolana para la Prevención de Accidentes y Enfermedades, y quiero manifestarle que siempre escuchamos el programa Andar Bien, desde aquí, desde Caracas, Venezuela. ¿Por dónde? Por la FM Coihue, la radio de tu barrio. Bueno, acá estamos, ¿eh? Cuando te pongas el cinturón de seguridad. Cuando te pongas el cinturón de seguridad. Asegúrate de escuchar el clic. Escuchar el clic. Además, fíjate que el cinturón pase por la cadera. Y entre el hombro y el cuello. Este es otro consejo para andar bien. Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Los miércoles a las 7:30 de la noche escuchá por FM Los Coihues Andar Bien. Un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Seguinos los pasos y deja tu propia huella. A las 19:30 en la 105.5 de tu dial o por streaming fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Bueno, ahí estamos volviendo, sí. En el programa, así que vamos a ver con nuestro entrevistado. Ahí tengo la cortina un poquito alta, me la estoy bajando. Con el entrevistado que se llama Juan Pablo Estorani. Él es instructor de conducción, avalado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Y tiene un currículum gigantesco, ¿no? Perito idóneo en accidentología vial, evaluador teórico en la práctica de la provincia de Córdoba, operador de tránsito de la provincia de Córdoba. Sí. Bueno, es de la comisión directiva. La música. Es de la comisión directiva de AstroSec. Sí. Así que ahí voy a dejar que él se siga presentando. Hola Juan Pablo, ¿cómo andás? ¿Bien? Hola Nicolás, muy buenas noches. Qué gusto escucharte. Saludos a toda la gente que nos está escuchando en este momento. ¿Cómo están ustedes? Buenas noches. Muy bien. Ahí estamos. Hoy salimos un programa complicado con la nieve, pero salió adelante exitosamente. Creo que estamos tratando en eso. Ok. Venimos hoy un poco, la convocatoria es por... Estamos tratando el tema de viajes largos, ¿sí? Sí. Veníamos hablando, el programa pasado, habíamos hablado de esto de los motorhome, que era esto, manejar un motorhome por largos periodos. Y ahora un poco vamos con la persona común y corriente, que no necesariamente está en un motorhome, pero que sí... Sí, varias horas en al volante. Claro, sí, está, sí que... está mucho tiempo en el volante y bueno, hay que saber aprovechar tu experiencia para saber de qué estamos hablando cuando hablamos de viajes largos, ¿no? Sí. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de viajes largos? Qué buena forma de presentar una temática que realmente es simple y compleja a la vez. Porque sí, vos bien dijiste esto de muchas horas detrás del volante en un viaje largo y quizás pocas horas de manejo en ruta en viajes largos. Claro. ¿Sí? Entonces nos encontramos con dos aspectos, nos encontramos con las dos puntas, dos puntas de una situación. Uh-huh. Gente que de pronto, personas que de pronto en periodo de vacaciones, después de estar todo un año dentro de la oficina, y que tienen, que quieren disfrutar de lo que es la experiencia de viajar en familia en ruta, y realmente es toda una situación, ¿no? Porque hay un aspecto fundamental, a ver si vemos en esto, coincidimos, que es el viajar de noche. ¿Qué es el viajar de noche y lo que es el cambio del reloj biológico, no? Es un tema muy, muy, muy importante a tratar, muy, muy importante a tratar. No sé, digamos, cómo lo ves a este tema, Nicolás. No, para mí es recontra importante, porque justamente hay un montón de cosas que uno que maneja en ciudad piensa que pasa lo mismo cuando uno maneja en ruta y es totalmente distinto, ¿no? Exactamente, digamos, y esta cuestión de las percepciones. Personalmente realmente me gusta tocar el tema de la señalización vial desde el aspecto básico, como lo es el tema de cómo las reconocemos en ruta a través de las formas, ¿no? Porque sabemos bien que la señalización vial se reconoce primero por la forma, después, digamos, por el color y por el mensaje. Y muchas veces ni siquiera sabemos interpretar eso, porque no tenemos o la cultura vial o porque de pronto no nos los explicaron. Y en ruta es muy importante esto de poder hacer las interpretaciones de las formas, porque ya hay un mensaje. Claro, lo primero que uno ve en la ruta es la forma. Claro. Lo primero que uno ve es la forma, ¿no? Y de pronto de interpretar, digamos, listo, yo veo un rombo, vamos básicamente, ¿no? Veo un rombo, o sea, y que ya sea familiar, ¿no? Que ya esa señal ya sea familiar porque ya la hemos visto en otro momento, o también exacto. La importancia de la homologación de las señales, ¿no? Claro, pero lo primero que decimos es curva. O sea, de modelo curva o animales sueltos. Pero no vemos la primera interpretación, que es la prevención. O sea, cuando vimos un rombo, automáticamente levantar, digamos, el acelerador porque algo hay. Claro, después vemos qué es lo que hay. ¿Sí? Después vemos qué nos trae, digamos, el pictograma. ¿Qué nos dice, digamos, si es una curva, un puente, un túnel, animales sueltos, camino resbaladizo, paso a nivel? Hay tantos dibujos, para decirlo, digamos, en un lenguaje simple, pero que por lo menos podamos interpretar esto, ¿no? Que vimos un rombo a lo lejos y ya sabemos que algo hay, es una prevención. Entonces, tomarlo como una señal amiga, que está trayendo esta cuestión de la prevención. O sea, a ese nivel de información básica, ¿no? Digamos, como para traer un aspecto de lo que es el viaje largo. Claro. Ni hablar, digamos, de lo que es el programar el viaje, sí. Realmente programar el viaje, eso es fundamental desde mi mirada, ¿no? Sí. ¿Cómo se entiende, digamos, lo que estoy compartiendo? ¿Se escucha bien antes que nada? Se escucha perfecto, perfecto. Te estamos dejando hablar, por eso estamos callados. Perfecto, no, perfecto, pero como estamos por ahí, digamos, algo lejos, en Córdoba, ustedes están en Bariloche, o sea, digamos, por ahí, digamos, a lo mejor creer cómo se escuchaba. Creo que una de las cosas fundamentales es esto de poder diagramar el viaje, ¿no? Digamos, si no tenemos el hábito de lo que es la conducción nocturna, que no nos agarre la noche, porque no tenemos esta cuestión ni del reloj biológico, ni de la experiencia, las percepciones son diferentes, o sea, y el hecho que hayas dormido una siesta más larga no quiere decir que vayas a hacer toda la noche detrás del volante. Claro. Entonces, no solamente es el hecho de ir, es el hecho de volver también. Es tan importante, sí. Es tan importante, y sobre todo esto de poder disfrutar el viaje y de no ser un riesgo, de que no sea un riesgo, que no sea algo que realmente lo lamente, ¿no? Claro. Creo que esto de poder diagramar el viaje es fundamental. ¿Sabes a dónde vas a hacer la noche? Sí, listo, sí. No exigirte. No, no, eso de no vamos hasta el pueblo que le sigue, ¿okay? Porque a lo mejor en esa decisión de ir hasta el pueblo que le sigue, y te puede costar, digamos, puede costar caro, te puede costar caro más. El tema de la fatiga, sí, el tema de la fatiga, que hay un límite que no se debe cruzar. Hay un límite que no se debe cruzar. O sea, y al sueño, esto lo sabemos, digamos, los que hemos estado en ruta mucho tiempo, fui correctivero muchos años de la empresa TUS, o sea, al sueño no le ganas con nada. Sí. Esto, digamos, es importante que de pronto lo tengan presente. Al sueño no se le gana con nada, vos lo podés disfrazar. No hay pastilla, no hay gaseosa. No hay café, no hay nada. El cigarrillo, abrir la ventana, que entre el aire, la conversación, el mate. O sea, digamos, no le vas a ganar, vas a disfrazar una situación. Claro. Vas a disfrazar una situación. Y el tema del sueño realmente es muy bravo, es muy, muy, muy bravo. Entonces voy puntualmente esto de diagramar el viaje. Listo, vamos a viajar desde acá hasta acá. Yo voy a Bariloche, okay, pero paro en Santa Rosa de la Pampa. Claro, Y hago noche en Santa Rosa, ¿sí? Me hago una cena, hago noche tranquilo, descanso y salgo de vuelta el otro día. Claro. Salgo de vuelta el otro día. Eso de las maratones, claro, es para la tele, para ver una serie. Sí. Juan Pablo, por ahí, porque uno por ahí inicia un viaje y, por ejemplo, no sé, podés tener 10 horas de viaje y salís para llegar a un horario determinado que no te deja mucho margen, ¿no? Que quizás por ahí, algún viaje sin duda, hecho, es salir y no estar obligado a llegar a un determinado horario ni tener esa presión del horario. Claro. No, exacto. ¿Cuántas horas recomendás por día manejar? Que digas, che, no conduzca más de 15 horas, 8 horas, 4 horas, 5 horas. ¿Cuál es tu consejo de tu experiencia, ¿no? De haber manejado tanta distancia. Digamos, ahí hay una cuestión también de lo que son los regímenes laborales, donde lo que es por legislación, la jornada laboral son 8 horas laborales, ¿sí? 8 horas de conducción. Hablando de larga distancia, digamos, son dos personas, a partir de los 220 kilómetros, 230 kilómetros, ya deja de ser monoconducción y pasa a ser, digamos, conductor guarda, chofer guarda, ¿sí? Entonces, de pronto, bueno, se va dando esa rotación. Porque llega un punto, más o menos, aproximadamente, porque lo que ocurre es que corres el riesgo de entrar en sueño blanco. Claro. A ver, le expliquemos a la gente lo que es el sueño blanco. O sea, es cuando de pronto los ojos están abiertos, pero el cerebro está dormido. Exactamente. Uno, ¿sí?, parece, digamos, uno cree que está despierto, está convencido, ¿sí?, de que está despierto, sin embargo la realidad le pasa por al lado y no se da cuenta. Vas como tildado. Totalmente. O así puede ser. ¿Cómo? Perdón, te tomo lejos. ¿Cómo? ¿Vas como tildado, Juan Pablo? ¿O sería? ¿O una, es como cuando estás con los ojos abiertos, con la mirada perdida? Vos sabés, es como que listo, vos tenés que salir del punto A y llegar al punto C. Sí. Y por el medio pasás al punto B. Pero cuando llegaste al punto C no recordás el punto B. Claro. ¿No es cierto? Okay. Digamos, y de golpe decís, ¿cómo llegué acá? ¿Cómo llegué a este punto? Y realmente es una cosa muy, muy, es muy brava, porque insisto, ¿no? El cerebro va dormido, los ojos van abiertos. Claro. El cerebro va dormido. Y uno está convencido, aparte, que está despierto, aparte. Está, claro, y sigue avanzando y dice, un cigarrillo más. O sea, realmente la gente que va a viajar, que primero tenga esta cuestión de disfrutar lo que va a hacer. Hacer rutas es hermoso, a mí me encanta esa ruta. Sí. Recomiendo hacer la experiencia de la ruta. Sí, ¿okay? Sí. Programada. Y, aparte, digamos, también con las cuestiones. Es más disfrutable quizás de día, ¿no? O sea, como decir, para disfrutar la ruta quizás es mejor de día. Sí, totalmente, porque, digamos, aparte, de noche el cuerpo se relaja. Encima vos imagínate, estás sentado, estás mucho tiempo sentado y vas, digamos, quizás ¿verdad? Con la calefacción, vas, digamos, en un ámbito que te va sedando, ¿sí? Digamos, porque yo insisto en esto, hacer rutas es hermoso. El tema es que uno asocia la ruta con el peligro. ¿Qué es lo primero que decimos? Avísanos cuando llegues, por favor. Es lo primero que decimos. Sí, avísanos cuando llegues, por favor. O sea, porque tenemos este mensaje que la ruta trágica, la ruta de la muerte, o sea, y lo que puede ser es que la ruta sea angosta, lo que puede ser es que la ruta tenga pozos, o sea, lo que puede ser trágico es la política de mantenimiento de la ruta, ¿ok? Ninguna ruta fue diseñada con pozos a propósito, o sea, pero hay una cuestión de mantenimiento que no se da, entonces, disfrutar realmente de la ruta con todas las prevenciones posibles desde lo legal, desde lo técnico, desde lo personal, diagramarlo y salir a disfrutar. Es hermoso hacer ruta, es fantástico hacer ruta. O sea, lo recomiendo desde el lado del disfrute y desde el lado de la prevención, en todo sentido. Muchísimas gracias, Juan Pablo, muchísimas gracias. Tenemos que ir cerrando porque nos está matando el tiempo. Pero vos dijiste que fuiste conductor durante mucho tiempo, así que vamos a ir con un tema que asocia viajes largos y ser conductor. ¿Sabes qué tema es con el que vamos a ir? Con el Capitán Beto. Viste que el Capitán Beto era chofer de colectivo, ¿no? Sí, y hace viaje largo Beto. Porque se fue al espacio, bueno, y no volvió más, ¿no? Pero bueno. qué temazo, por Dios. Ahí va el Capitán Beto y dame el cantar, ¿sabes? Chicos, buenísimo. Muchísimas gracias, muchas gracias por la convocatoria y me pongo a disposición. Muchas gracias, Juan Pablo. Un abrazo grande, ¿eh? Chau, abrazo chau. Para ustedes, saludos. Ahí va el Capitán Beto por el espacio. Con su nave de fibra hecha en Aedo. Ayer colectivé. Es tan precario como su destino. Sin embargo, un anillo extraño ahuyenta sus peligros en el cosmos. Todos llaman cielo, si nadie viene hasta aquí a cebarme unos amargos como en mi viejo umbral. Porque habré venido hasta aquí si no puedo más de soledad. Ya no puedo más de soledad. Su anillo lo inmuniza de los peligros, pero no lo protege de la tristeza. Alguien silbe un tango

lo escuché, perdón. Que te agradecemos muchísimo, Claudia. Muchísimas gracias a ustedes. Que Dios los bendiga grandemente y muchas gracias por este espacio. Vale, gracias. Bien. Hasta luego, Claudia. Chao, hasta luego. Chao. Sábado, Distrito Federal. Otro lugar donde aprendimos diferencias de conducir. ¿Pensabas que era así? Los esperamos en la próxima oportunidad para ver otra particularidad. Y bueno, muy interesante cómo va cambiando en cada localidad. Y bueno, veníamos hablando de viajes largos. Y bueno, para no ser menos, vamos a hacer un viaje largo a la cima si lo que querés es rock and roll, ¿no? Buena. ¿Quién dice eso? AC/DC. Así que, a ver, operador, si toca play. Running on the highway. cruce justo después que el semáforo para peatones se ponga en verde. Mejor espera. Y fíjate que los conductores frenen ante su luz roja para vehículos. Este es otro consejo para andar bien. Bueno, estamos volviendo ya, sí. El último bloque, un poco acá hace un raconto de todo el programa. Nos olvidamos de los saludos a los que nos siguen por Instagram, no me sale la palabra. ¿Qué bueno, es? Sí. Convivencia Vial, de Cava, un saludo grande que lo hemos entrevistado. Decoraciones, ¿sí? Así que hay un saludo grande también de Decoraciones. A FM Signos nos está siguiendo, ¿eh? Sí, de Bolívar, sí, sí. Que salimos ahí los domingos a las 7 de la mañana. Bueno, ahí nos están siguiendo, así que ojalá que hayan disfrutado del programa dos veces, ¿no? Un saludo grande a FM Signos. A Ramiro Javi también, que se unió recién y está escuchando. Y a FM La Tribuna, que recién se unió, no sé si nos estará escuchando bien. También, FM La Tribuna, salimos los lunes a las 2 de la tarde. Así que bueno, ahí un saludo grande a todos los que están ahí siguiéndonos. Y bueno, esto fue un poco viajes largos, sí. Un poco de sueño largo. Hablamos con Juan Pablo, que nos contó su experiencia de viajes largos y como chofer de larga distancia. Y algunas recomendaciones. Así que un saludo a Juan Pablo y un gracias. Y después con características del manejo en La Rioja. Con Claudia, que nos dio su perspectiva y detalles del manejo en La Rioja. En La Rioja. Así que bueno, eso fue todo por hoy. ¿Qué salió por dónde? Por la radio. Por la radio de tu barrio. Acabamos de reflexionar sobre nuestro comportamiento en la vía pública. Ahora solo queda ponerlo en práctica. Hasta el próximo encuentro. Seguinos los pasos y deja vos también tu propia huella.